Arte Cromo, el sistema audiovisual de enseñar entreteniendo, ofrece el presente álbum y cassette a nuestros estudiantes que, diseminados a lo largo y ancho de la patria, están preparándose hoy para cumplir mañana la común tarea de mantener a Chile unido y fuerte en la paz y el progreso. Reciban entonces este testimonio visual y auditivo con que Arte Crom recuerda y resalta los valores patrios de los chilenos de ayer para que sirvan de ejemplo a los chilenos de hoy, mañana y siempre. Y ahora, jóvenes amigos, abran sus álbumes Arte Crom y dispónganse a entrar a las páginas más gloriosas de nuestra historia. En la primera página, las láminas 1 y 2 muestran a dos presidentes. A don Aníbal Pinto, que gobernó Chile desde 1876 hasta 1881. Y a don Domingo Santa María, que presidió el país desde 1881 a 1886. A ambos mandatarios les correspondió una trascendental participación en la Guerra del Pacífico. Recordemos ahora los motivos que originaron el conflicto entre tres países hermanos. La lámina 3 nos muestra el despoblado o desierto de Atacama, sobre el cual Perú ni Chile habían tomado posesión formal. Sin embargo, en 1681, la Real Audiencia de Lima declaró que Perú limitaba al sur con Chile, con lo que se establecía que Bolivia no llegaba al mar. Por lo tanto, cuando en 1810 se formó la República de Chile, el desierto de Atacama quedó bajo la soberanía chilena. Simón Bolívar, caudillo de la emancipación americana, al fundar la República de Bolivia, entregó a dicho país el puerto de Cobija, entrando a depender del departamento boliviano de Potosí, la zona comprendida entre el río Loa y el puerto de Mejillones. La lámina 7 nos recuerda que esforzados pioneros chilenos descubrieron en la zona costera del desierto ricas covaderas o depósitos de guano marino, muy solicitado en Europa para fertilizante. Inmediatamente Bolivia reclamó ser dueña de ese territorio. Esto hizo que nuestro presidente Bulnes decretara en 1842 que el límite norte de Chile era el paralelo 23, a lo que Bolivia adujo que el límite era el paralelo 26. Por este diferendo, casi se desata la guerra en 1863. Veamos ahora la segunda página de vuestro álbum Arte Crom. La lámina 9 nos indica que en 1866, Chile y Bolivia fijan el paralelo 24 como límite común. Por esta razón, cuando exploradores chilenos descubren salitre, 2 años más tarde, la explotación se inicia con autorización de Bolivia, fundándose el puerto de Antofagasta para los correspondientes embarques. La siguiente lámina nos habla de la difícil situación política y económica que sufría el Perú, que lo obligó a fijar su atención hacia la zona salitrera de Tarapacá, explotada con gran sacrificio por los chilenos. Perú entonces dictó una ley expropiando las salitreras para sí. Pero antes, en 1873, firmó una alianza secreta con Bolivia. Chile no reclamó, pero presintiendo el peligro de esa alianza, apresuró a Inglaterra para que le entregara el blindado Blanco Encalada, fortaleciendo su poderío naval. Un año después, se firmaron tratados chileno-bolivianos que devolvieron la calma a la desértica zona. Sin embargo, en 1878, el general Hilarión Daza, presidente de Bolivia, fijó un nuevo impuesto al salitre que se exportara por Antofagasta, violando el tratado de 1874. Nuestro país reclamó firmemente y se negó a pagar el nuevo impuesto. El gobierno boliviano encarceló entonces al gerente de la compañía de salitre de Antofagasta, embargó los bienes de la empresa y ordenó el remate respectivo. Como ustedes ven y escuchan, poco a poco se iban acumulando las circunstancias para desatar el conflicto armado. En la lámina 15, ustedes pueden ver a las naves chilenas de guerra, Blanco, O'Higgins y Cochrane, llegadas el 14 de febrero de 1879 a Antofagasta, para evitar el remate de los bienes chilenos y para ocupar la ciudad con 600 hombres, comandados por el coronel Emilio Sotomayor. 29 días después, Bolivia declaraba la guerra a nuestro país. Perú se ofreció como mediador, viajando a Santiago su ministro plenipotenciario, José Antonio Lavalle. Chile exigió al Perú que se declarara neutral antes de actuar como mediador, descubriéndose así el tratado secreto Perú-Boliviano. Nuestras tropas avanzaron entonces al poblado boliviano de Calama y luego de 3 horas de combate lograban la victoria. 13 días después, nuestro país declaraba formalmente la guerra a Perú y Bolivia, a pesar de nuestra gran inferioridad numérica de habitantes. Antes de enviar soldados al norte, era preciso terminar con el poderío naval peruano, por lo que el gobierno chileno decidió atacar a la escuadra peruana en el Callao y al mismo tiempo desembarcar 4 o 5 mil hombres en Iquique. Pero el almirante Williams Rebolledo, en vez de ir al Callao, prefirió quedarse bloqueando Iquique. No sabía que esta ocasión influiría grandemente en la gloriosa inmolación de la corbeta Esmeralda y de su comandante, el capitán Arturo Prat Chacón. Conozcamos ahora algunos de los personajes chilenos que tuvieron importante participación en esta epopeya. Mi nombre es Cornelio Saavedra Rodríguez. Nací en Santiago en 1812. En 1878 fui nombrado por Aníbal Pinto como ministro de Guerra y Marina, cargo que ocupé hasta 1879. 2 años después, participé en las batallas de Chorrillos y Miraflores. Soy Justo Arteaga, general en jefe del ejército. Renuncié cuando se nombró a Domingo Santa María como delegado del gobierno en la campaña de Tarapacá. Fui reemplazado por don Erasmo Escala. Me llamo Juan William Rebolledo. Al estallar la guerra fui nombrado comandante en jefe de la escuadra chilena. Yo ansiaba encontrarme con el Huáscar y vencerlo, pero ese encuentro jamás se realizó. En julio de 1879, decidí renunciar a mi alto cargo. Soy Rafael Sotomayor. Durante el gobierno de don Aníbal Pinto se me distinguió con el cargo de ministro de guerra en campaña. El presidente confiaba plenamente en mi juicio militar y serví a mi país y a mi bandera con total dedicación hasta el fin de mis días. Paulatinamente, hemos ido avanzando en el recuerdo de la gesta del Pacífico, donde brillaron tantos héroes peruanos, bolivianos y chilenos, hasta llegar a una de sus más destacadas etapas, la campaña naval. La lámina 25 nos informa acerca del bloqueo de Iquique, iniciado el 5 de abril de 1879. Se pensó que las naves peruanas acudirían a defender su puerto, pero no ocurrió así, y permanecieron en el Callao. Pero enteradas las autoridades limeñas de que la nave chilena Copiapó transportaba provisiones y tropas a Iquique, ordenó el zarpe de las corbetas Unión y Pilcomayo con la misión de apresarla, divisando el 12 de abril a un buque que venía del sur. Pero no era el Copiapó, era la Magallanes, comandada por Juan José Latorre, quien se enfrentó a los peruanos averiando seriamente a la Unión. Este fue el combate de Chipana. En la lámina 28 se nos indica que Williams Rebolledo abandona Iquique con rumbo a El Callao. Su propósito era destruir ese puerto y a las naves peruanas. Las naves chilenas Esmeralda, Covadonga y La Mar se quedaron manteniendo el bloqueo de Iquique. Sin embargo, cuando Williams Rebolledo arribó a El Callao, no encontró al Huáscar ni a la Independencia, las que habían zarpado al sur, haciendo breve escala en Arica y prosiguiendo viaje a Iquique, avistando el puerto al amanecer del 21 de mayo. Y ahora, mucha atención, jóvenes amigos de Arte Crom. Recorran vuestras miradas por las láminas 30 a la 41. Y agucen vuestros oídos, porque podrán ver y escuchar, como si estuviera ocurriendo hoy, el glorioso combate naval de Iquique. ¿Qué hora marca su reloj, sargento Olave? Van a ser las 7 de la mañana, comandante Condell. Esta niebla hace parecer que fuese más temprano. ¿Alguna novedad en este recorrido de inspección por la bahía? ¡Ninguna, mi comandante! Solo que el frijo me tiene en tu mesa. ¡Humo al norte! ¡Rápido! ¡Deme el catalejo! Sí. Serán nuestras naves que regresan del Callao. ¡Dios! Son dos monitores peruanos. El Huáscar y la Independencia. ¡Todos a sus puestos! ¡Todos a sus puestos! Atención, máquinas. Máxima velocidad para regresar al puerto y acercarnos a la Esmeralda. Señalero, tome sus banderolas y comunique a la Esmeralda que se acercan dos naves peruanas. Sabiendo que el combate estallaría de un momento a otro, Arturo Prat arengó a sus hombres en la cubierta de su nave, Muchachos, la contienda es desigual. Nunca se ha arriado la bandera ante el enemigo. Y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, esta bandera flameará en su lugar. Y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. ¡Viva Castilla! Teniente Uribe, diga al ingeniero de máquinas que eleve la presión de las calderas. Debemos alejarnos de la costa. Además de los cañonazos del Huáscar, estamos recibiendo fuego de fusilería desde la ciudad. ¡Imposible, comandante! Me acaban de comunicar que las calderas han reventado. Una hora y media estuvo el Huáscar cañoneando a la Esmeralda, hasta que un impacto la atravesó, originando un principio de incendio que logró ser sofocado. Para abreviar el drama, Miguel Grau ordenó embestir con el espolón de proa la maltrecha corbeta chilena. Pero un viraje de esta evitó el impacto. Las naves quedaron muy juntas y... ¡Al abordaje, muchachos! ¡Al abordaje! Pero el estruendo del combate ahogó la voz de Arturo Prat, y su inmortal abordaje solo fue seguido por el sargento Aldea y un marinero, encontrando la muerte en la cubierta del Huáscar. Cuando el monitor peruano embistió de nuevo, el teniente Ignacio Serrano lo abordó con 10 hombres, pero también fueron abatidos por la fusilería peruana. Al tercer espolonazo, la Esmeralda comenzó a hundirse. Eran las 12:10 del día 21 de mayo de 1879. De los 198 hombres que integraban su tripulación, solo sobrevivieron 57. Mientras tanto, la Covadonga era perseguida por la Independencia en aguas iquiqueñas. Carlos Cóndor, para evitar la cercanía del monitor peruano, llevó a su corbeta muy cerca de la costa, impidiendo que la Independencia, de mayor calado, se le aproximara. Comandante Cóndor, los artilleros de la Independencia van a usar contra nosotros sus cañones de proa. Usted y cuatro rifleros más, apóstrense en el castillo de popa y disparen contra todos los que pretendan acercarse a ese cañón. Al llegar a Punta Gruesa, el comandante peruano Juan Guillermo Mugua ordenó espolonear a la Covadonga, pero su nave encalló en una roca y se detuvo. Inmediatamente la Covadonga echó marcha atrás y barrió la cubierta de la fragata peruana con el fuego de sus cañones. Y ahora, a toda máquina para socorrer a la Esmeralda. Ya es tarde, comandante. La Esmeralda se ha hundido. Y allí se acerca a nosotros el Huáscar. ¡Proa al sur! ¡A toda máquina! El Huáscar se convirtió en la pesadilla del Pacífico. La escuadra chilena tenía orden de apresarlo o hundirlo a cualquier costo. Quien lo consiguió fue Juan José Latorre, cerca de Antofagasta. Los disparos del Cochrane despedazaron la torre de mando del Huáscar y a su caballeroso comandante, Miguel Grau. Con la captura del monitor peruano, Perú quedaba sin escuadra y Chile pudo transportar sus tropas por mar sin dificultades. ¡Gloria! Ayer, hoy y para siempre, a los héroes y paladines de Iquique: Juan de Dios Aldea, Manuel Orella, Ernesto Riquelme, Ignacio Serrano, Luis Uribe, Carlos Condel, Arturo Prat, y también a los comandantes peruanos Miguel Grau y Guillermo Muar, combatiendo todos por su ideal, su deber y su bandera. Bien, queridos y jóvenes amigos de Arte Crom, ante sus ojos tienen ahora las láminas de la página 8 de vuestro álbum, correspondientes a la campaña de Tarapacá. Al avance de nuestras tropas por el desierto nortino. La lámina 45 nos informa de los cambios que entre mayo y septiembre de 1879 hizo nuestro gobierno entre los conductores de la guerra. Rafael Sotomayor, ministro en campaña, reemplazó a Cornelio Saavedra. Erasmo Escala reemplazó al general Arteaga. Y el capitán Galvarino Riveros reemplazó al almirante William Rebolledo. Desaparecida la escuadra peruana, Chile preparó la campaña por tierra. Se decidió el desembarco de tropas chilenas en Pisagua y Junín. El 2 de noviembre de 1879, una gruesa lluvia de balas peruanas trató de detener el desembarco de los soldados del Atacama y del Zapadoes. ¡A no aflojar, niños! ¡Hay que llegar a la meseta, cueste que cueste! ¡Menos mal que nuestros barcos están apoyando nuestro desembarco con el fuego de sus cañones! ¡Entonces no nos detendrán! ¡La unión hace la fuerza! ¡Subteniente Torreblanca, espere usted! ¡Tome un trago de esto! ¡Le dará más ánimo y empuje! ¡Ay! ¡Qué pócima infernal es esta! ¡Chupilca del diablo, subteniente! ¡Adelante, soldados! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Lo hemos logrado! ¡Nos hemos tomado Pisagua! ¡Pero aún queda algo por hacer! ¿A dónde va, subteniente? Voy a clavar nuestra bandera en lo alto de ese poste de telégrafo para que sepan los cuatro vientos de nuestra victoria. Junín, el desembarco chileno no tuvo problemas. Con estas victorias, las tropas chilenas aseguraban su suministro de agua y el desplazamiento hacia el interior de la zona. Sobrevienen entonces varios encuentros contra los aliados. En Pampa Germania, la caballería chilena derrota a la caballería peruana, destacándose por su valor el capitán Sofanor Parra. Otro combate, casi nefasto para Chile, ocurrió en Pozo Almonte, exactamente en Dolores. El general peruano Buendía, al mando de 9.000 hombres, ataca a la artillería chilena y cuando todo parecía perdido, llegan el Atacama y el Coquimbo volcando el triunfo a favor de Chile. La lámina 51 nos informa que el general Buendía se atrincheró con 5.000 hombres en la quebrada de Tarapacá, donde el 27 de noviembre las tropas chilenas fueron derrotadas. pereciendo el comandante del segundo de línea, don Eleuterio Ramírez, que ocupa la lámina siguiente. Los peruanos victoriosos se retiraron a Arica. El desastre de Tarapacá hizo que nuestro gobierno reemplazara con el general Baquedano el cargo de general en jefe del ejército ocupado hasta entonces por el general Erasmo Escala. Vean ustedes en la lámina 54 a don Manuel Baquedano, el militar que tuvo brillante desempeño como jefe en la campaña de Tacna y Arica, y también en Lima, campaña que recordaremos a contar de la lámina 55. La campaña de Tarapacá dejaba a las tropas chilenas victoriosas y libre el campo en esa región, ocasionando también la caída de los gobiernos de Perú y Bolivia. El presidente Prado renunció y Nicolás de Piérola toma el mando en Perú. En Bolivia, el presidente Daza es removido y reemplazado por el general Narciso Campero. La lámina 56 nos señala que don Rafael Sotomayor, ministro de Guerra en campaña, convenció a don Aníbal Pinto para que se continuaran los avances chilenos hasta Tacna y Arica, iniciándose esta campaña el 18 de febrero de 1880, con el desembarco de fuerzas chilenas en Hilo. Antes de marchar a Tacna, se encargó al general Manuel Baquedano la misión de ocupar Moquegua, enfrentándose con las fuerzas del general peruano Gamarra en el Cerro de los Ángeles el 27 de mayo de 1880, venciéndolo plenamente. En la lámina 58, el general Baquedano, al frente de 10.000 soldados, emprende la penosa marcha de 100 kilómetros de desierto que lo separaban de Tacna. Al pernoctar en Yaras, se produce el agravamiento de la enfermedad de don Rafael Sotomayor, falleciendo ante el dolor y consternación de sus hombres. Mientras tanto, el presidente boliviano Narciso Campero, que era el jefe de las fuerzas aliadas, se atrincheró en el campo de la Alianza, cercano a Tacna, donde es vencido gracias al empuje de las divisiones chilenas Amengual y Barceló. Así, el 27 de mayo de 1880, Baquedano entra a Tacna, marcando el fin de la Alianza peruano-boliviana. Los bolivianos retornaron a su patria sin intervenir más en la guerra. De este modo, quedaba expedito para las tropas chilenas el avance hacia Arica. Y ahora, mucha atención, jóvenes amigos. Desde la lámina 61 hasta la 71, recordaremos con ustedes todo el glorioso dramatismo de la toma del Morro de Arica. El coronel Pedro Lagos se presenta, mi general Baquedano. Coronel, debo encomendarle una difícil misión. Estoy seguro que sabrá cumplirla. Es necesario que nos apoderemos de Arica. Debo advertirle que el coronel peruano Francisco Bolognesi tiene 2.000 hombres apostados en fuertes y trincheras, y que el terreno está sembrado de minas explosivas. Mi general, puede usted estar seguro. Nuestra bandera flameará en lo alto del morro. Aún no amanecía cuando el coronel Pedro Lagos se dirigió a sus hombres de los regimientos Lautaro, Buin, tercero y cuarto de línea. Muchachos, hay que engañar al enemigo. Dejen las fogatas encendidas y acerquémonos al morro. Y fórrense con trapo los zapatos para no hacer ruido. Emprenderemos la marcha en 5 minutos más. Eran casi las 6 de la mañana cuando un centinela peruano dio la voz de alarma. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Los chilenos están al pie del morro! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Soldados chilenos! ¡Que ni las balas ni los cañones detengan nuestro avance! ¡Saquen vuestros corvos y bayonetas y adelante! ¡Al morro, niños! ¡A tomarnos al morro! Enseguecidos por la violencia de la batalla y por la muerte de muchos de sus compañeros, los soldados chilenos lograron llegar hasta la cumbre del morro y a sangre y fuego batieron a sus defensores. Al ver que todo estaba perdido, el coronel peruano Bolognesi montó en su caballo y se lanzó al mar. Luego de 55 minutos de lucha, el tricolor chileno ondeaba en lo alto del morro. En la bahía, el blindado peruano Manco Cápac fue echado a pique por su propia tripulación. Era otro triunfo más de los soldados chilenos. Era un brillante galardón para el jefe chileno Pedro Lagos. ¡Gloria a los héroes del morro, tanto chilenos como peruanos! Estados Unidos ofició de mediador en el conflicto después de la batalla de Arica, pero la propuesta de paz fue rechazada por peruanos y bolivianos, y Chile no tuvo otra alternativa que avanzar hacia Lima. Rápidamente, el gobierno peruano envió a 26.000 hombres a detenerlo en Chorrillos. Pero antes de la batalla, fijemos nuestra atención en la lámina 69. Corresponde a Irene Morales, cantinera chilena que sabía combatir como el más bravo soldado. Luego vemos a Filomena Valenzuela, cocinera, que también atendía a los heridos y hasta combatía si era preciso. Y en la lámina 71 vemos a José Francisco Vergara, ingeniero viñamarino, que destacó en la campaña de Tarapacá y que el 15 de julio de 1880, es designado ministro de guerra en campaña. El 27 de diciembre, todo el ejército chileno se hallaba en Lurín, a solo 30 kilómetros de Lima, preparada para su defensa con 26.000 hombres. El 13 de enero de 1881, se enfrentan en Chorrillos ambos ejércitos y se agrega otra victoria para Chile. Allí murieron 6.000 peruanos y 4.000 chilenos. A instancias de Estados Unidos, se convino una tregua que duró hasta el día 14, rompiéndola Perú con un ataque sorpresivo en Miraflores, donde también fue vencido. La lámina 76 nos muestra a Patricio Lynch, sobresaliente figura en la campaña de Lima, desempeñándose luego como jefe de ocupación de dicha ciudad, apodándosele el último virrey. El general Baquedano, al ver rota la tregua, comunica a las autoridades limeñas que si no se rinden, bombardeará a la ciudad. El alcalde limeño, Rufino Torrico, firma la rendición y el 17 de enero de 1881, el ejército chileno entra a Lima. Al día siguiente, las tropas de Patricio Lynch ocupan el Callao. La guerra estaba terminada. Pero no había con quién firmar la paz, ya que el presidente peruano había dejado la ciudad, internándose en la sierra y organizando grupos guerrilleros. La lámina 79 nos informa de que después de ocupar Lima, regresan a Chile Baquedano y Riveros, quedando a cargo del ejército de ocupación don Patricio Lynch. El 22 de febrero de 1881, un grupo importante de vecinos limeños elige presidente a Francisco García Calderón. Mientras tanto, el expresidente Pierola intentaba reagrupar a los fugitivos peruanos de Miraflores y obtener el apoyo de los indígenas del interior. Patricio Lynch emprendió expediciones contra esos grupos y colocó pequeños destacamentos en los pueblos serranos. Esta etapa es conocida como Campaña de la Sierra. En la página 14, la lámina 81, nos cuenta que una expedición chilena, comandada por Ambrosio Letelier, se dirige a destruir las guerrillas de Junín. Una avanzada a cargo del capitán Araneda es atacada en Sangra por una montonera de 3.000 peruanos. La batalla fue titánica, pero los soldados chilenos resistieron más allá de sus fuerzas, hasta que las tropas peruanas se retiraron, dejando a los chilenos dueños del campo, destacándose por su bravura el viejo sargento Olave y el joven corneta Ávila. Poco después, otra expedición comandada por Patricio Lynch sale en busca de las montoneras del coronel Andrés Cáceres. Pero diversas enfermedades estuvieron a punto de aniquilarlos. Y es entonces cuando el coronel Cáceres se prepara a atacar el pequeño destacamento chileno acampado en la aldea de La Concepción. ¡Ah! Jóvenes amigos, en nuestro recorrido por las páginas de nuestra historia, hagamos un alto para recordar en toda su magnitud un combate desigual. Alrededor de 3.000 soldados e indígenas peruanos atacaron a solo 77 soldados chilenos y necesitaron todo un día, toda una noche y parte del día siguiente para vencerlos. Desde la lámina 84 hasta la 90, vamos a recordar la batalla de la Concepción, poblado en el que acampaba aquel pequeño destacamento chileno, comandado por el teniente Ignacio Carrera Pinto. Sus subalternos eran tres adolescentes, casi niños: Arturo Pérez Canto, Luis Cruz Martínez y Julio Montt. Todos del glorioso regimiento Chacabuco. Era el mediodía del 9 de julio de 1882. ¡Mi teniente! ¡Mire! ¡Los cerros están repletos de soldados peruanos! ¡Corneta! ¡De la señal de alerta! ¡Soldados! ¡Sepárense en cuatro grupos! ¡Hay que defender las entradas de la plaza! ¡Allá vienen a toda carrera! ¡Deben ser 3.000 por lo menos! ¡Son demasiados, mi teniente! ¡No saldremos vivos de esta batalla! ¡Pero sabremos vender cara a nuestras vidas! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! Teniente Carrera, una de las cantineras ha dado algún niño. Que se proteja con su hijo en una de las chozas. Se lo pedí, pero no quiso. Dejó al niño en la choza y se fue a disparar contra el enemigo. Desde el mediodía del 9 de julio de 1882, la noche y hasta la mañana del día siguiente, se prolongó el combate. Y apenas quedaban vivos 5 soldados chilenos. Hemos quedado sin municiones. Pues, hemos de morir. Que sea luchando. ¡Hácale de bayoneta! ¡Al ataque, soldados! ¡Viva Chile! Ignacio Carrera Pinto, el caudillo de los 77, jefe del puñado de jóvenes que murió heroicamente en la batalla de la Concepción. Había ingresado como sargento al regimiento Esmeralda, pero al año ya era subteniente. La muerte lo sorprendió a la Concepción sin enterarse de que el día antes le habían ascendido a capitán. Luis Cruz Martínez ingresó al ejército siendo un niño débil y pequeño, lo que le valió el apodo de Cabo Tachuela, pero por su valor en la Concepción fue elogiado hasta por los propios peruanos. Julio Mon Salamanca, solo 20 años tenía cuando ofrendó su vida defendiendo el tricolor chileno en la Concepción. Arturo Pérez Canto, a los 16 años de edad, abandonó sus estudios para ingresar al ejército. Participó en Chorrillos y Miraflores como ayudante del coronel Toro Herrera. Tenía 18 años cuando sucumbió en la Concepción. La lámina 91 nos informa que cuando el general Estanislao del Canto llegó a la Concepción, solo halló chozas incendiadas y los cadáveres de sus soldados y cantineras. Mientras tanto, el general peruano Miguel Iglesias, viendo perdida la guerra, instó a su pueblo a suscribir la paz. Pero el general Andrés Cáceres prefirió proseguir las hostilidades. El coronel chileno Gorostiaga salió en su búsqueda. La lámina 93 nos dice que cerca de Trujillo, exactamente en Huamachuco, el coronel Gorostiaga acampaba con sus 1.600 hombres cuando fue atacado por los 3.500 guerrilleros de Cáceres. La lucha fue encarnizada durante horas. La infantería chilena cargó desesperadamente a la bayoneta mientras la caballería comandada por Novoa y el capitán Parra se abalanzó sobre el enemigo. Esta acción suicida sorprendió a las tropas de Cáceres, que huyeron a la desbandada. La inminente derrota se convirtió en victoria para Chile. Sobrevienen las últimas escaramuzas de la guerra. El almirante peruano Lizardo Montero organizó en Arequipa un contingente de 12.000 hombres, entre soldados y guardias nacionales. El gobierno chileno envió una expedición comandada por el coronel José Velázquez. La infantería, artillería y caballería chilenas pusieron en fuga las fuerzas enemigas y Montero escapó a Bolivia. El 22 de octubre de 1883 se rinde Arequipa, cayendo el último bastión de la resistencia peruana. La guerra había terminado, pero quedaba el duro camino hacia la paz. Hubo innumerables reuniones, discusiones, ofertas y contraofertas. Chile solicitaba la entrega de Tarapacá y la compra de Tacna y Arica en 10 millones de pesos. Hubo varias conferencias entre el representante chileno Covino Novoa y los delegados peruanos Lavalle y Castro Saldívar hasta aprobar un protocolo final que debería firmar el presidente peruano Iglesias. Luego de aclaraciones relativas a los límites entre Tacna y Arica, el gobierno de Perú, representado por el general Miguel Iglesias, firmó el Tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883. Por este tratado, Perú cedió a Chile la provincia de Tarapacá y por 10 años de soberanía de Tacna y Arica, al término de los cuales un plebiscito determinaría su nacionalidad definitiva. Recién, en el gobierno de don Carlos Ibáñez del Campo, por el Tratado de Lima, se solucionó el antiguo conflicto, dejando a Tacna definitivamente para Perú y Arica para Chile. 1.374 días duró la Guerra del Pacífico. Ha pasado más de un siglo desde que se concretó la paz. Pero los múltiples y diversos hechos ocurridos en el mundo desde entonces no han logrado empañar ni el más mínimo detalle o vivencia de esa gloriosa epopeya en la que enfrentaron sus vidas, más allá de todo deber, tantos héroes peruanos, bolivianos y chilenos, hermanados y unidos eternamente en la gloria y el honor. ¡Viva siempre la paz entre las naciones hermanas! Y que sigan manteniéndose férreamente unidas por Dios, cultura e idioma. ¡Viva Perú! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Chile!